Entre lo que está bien y lo que está mal. Lo que está mal suena como el orto. Lo que está bien es disfrutar del buen. La inspiración, está poseso por la inspiración. Sí, me poseyó una espineta ahí, perdí sí, fantasma, anduve por Belgrano. La poesía te está tomando. Muchas gracias. ¿Cómo anda, boy? Bienvenido nuevamente, gente, ustedes que están del otro lado ahí, escuchándonos siempre, teniéndonos cada día paciencia. Mejor, la verdad es que cada día mejor, estoy muy contento. Sí, no tenés nada en la garganta, visto que la primavera, que qué sé no yo. No tengo nada. Más, no sé, por este programa sale en cualquier momento. No, en algún momento va a salir. Hace frío. Y quizás por ahí lo repiten en algún momento estos dos meses de vacaciones. Dos meses de vacaciones en enero y febrero, por ahí repiten este programa, estamos de vacaciones. Está hecho en un estudio, de radio, que no tiene ventana, que no tiene nada, no sabemos ni qué. No sabemos ni cuándo. Es una báscula, así como sumergida, ¿viste? Así que nada. Pero desde acá vamos a alargarles, desde esta báscula, les vamos a alargar la mejor música que podamos en las próximas dos horas. Tenemos para arrancar lo nuevo de Piura. Es genial, que está buenísimo. Acaban de estrenar un temita nuevo. Sí, que se llama Bajo el Zenit. Que es el televisor. O el Zenit, no sé bien. Zenit, ¿no te acordás de los televisores? Eso, me confundí con la situación. La chica que canta es Sura Bekiet. Lo escuché, canta muy bien esa chica. El tema está buenísimo. Sí, está buenísimo. Ok, vamos a escucharlo entonces. Claro, sí. Ya. Zeta Bocio, DJ Way, audio. Juega vulnerar los planes. distintas formas de escuchar. Audio con Zeta Bocio y DJ Way. Para encontrar, se llama el tema Cosaquitos en Globo, del artista. Y así lo encontraste, me imagino. Sí, sí, no, no, ellos, los Cosaquitos, nos mandaron, los tenemos que invitar. Tenemos que invitarlos antes que pase, antes que haga mucho calor, porque los Cosaquitos, si no, no. Se van a transpirar mucho caminando por la valle. Sí, sí, sí. Sí. Es del disco Humanum. Nos mandaron este disco al 937 Audio. ¿Esto es nuevo? Esto es nuevo, sí, es este año. Ya son varios los que nos vienen hablando muy bien de los Cosaquitos, así que tenemos que invitar a los Cosaquitos. Yo aparte los tengo del cuando tenía alerta todavía. Estuve a punto. Estuve a punto de editarlo. Sí, los tuve ahí cerquita, porque ya vienen desde aquella época, ¿eh? O sea, por lo menos no los editaste y se separaron a la semana, que no, es lo mismo. Viste, me equivoqué. Sí. Ellos pero siguieron no tocando. Más. Quizás si los editabas se separaban una semana. Era la maldición que tenía el sello. Pero bueno, seguimos con más música. Ad Lib desde el oeste, Drum and Bass. El tema se llama Todo Excitado, como este programa que está todo excitado. We'll be right back. distintas formas de escuchar. Audio con Z Bocio y DJ Way. We'll be right back. Esto es Malebooks, o Malebooks, o Mailbooks, como dicen ellos, o nuestros amigos Macabro, Rocino y Espátola. Y Espátola, que no paran de trabajar, que están metidos dentro de un estudio. No paran de laburar. La verdad que es lindo lo que hacen, ¿eh? Freestyle también. Es como una rareza. No sé. Sí, Macabro es una de las personas más raras que yo... Ah, no, conozco gente más rara, pero en cuanto a la música, es un pibe que es raro encontrarlo... Que no conozca algo, es como... Sí, es muy informado. Sí. Entiende la música, esa me cae muy bien, Macabro. Le mando un beso. Esto era Malebooks, el tema se llama Doppelganger. ¿Sabes lo que es Doppelganger? Doppelganger, sí, es como el doble de... El doble que tiene uno en otro lugar del mundo. Claro, es como... pero creo que lo sacaron más por Twin Peaks. Estaba el Doppelganger de la gente... ¿Cómo se llama la gente de Twin Peaks? No me acuerdo, bueno, ya me voy a acordar. Vamos con Romina con Let It Go. We'll be right back. Zeta Bocio y DJ Way. Sábados a la medianoche. Nacionalrock.com. ¿Qué hacen las tapas de Nacional Rock cuando nadie las mira? La mujer perdida de los gatos se saca sus ligas y se masajea los pies. A Luzbelito se le apaga la vela. Y entonces, el león de Canción Animal aprovecha y se escapa en la oscuridad. O quizá no están haciendo nada. Y solo esperan a ser escuchadas nuevamente. Nacionalrock.com. La línea es fina, la pasión también. Rock Chabón te invita al show de La Vera Puerca en Buenos Aires. Sábado 3 de noviembre, 21 horas, Club Ciudad, presentando su último disco, Destilar. Y vos, tenés que estar ahí. Participar es muy fácil. Seguinos en Twitter, @NacionalRock937 y retuitea la publicación del concurso. Tenés tiempo hasta el jueves 1 de noviembre. Rock Chabón y vos van a estar ahí. Miércoles, 22 horas. Un programa para gente que no sabe la dirección, pero sí sabe llegar. Soy Willy Crook y quedan todos muy esperados los miércoles de 22 a 0 horas en el Jockey Club. El Jockey Club, con Willy Crook. Miércoles, de 22 a 0, nacionalrock.com. Más de una canción. En una canción. Nacionalrock.com. Distintas formas de escuchar. Audio, con Zeta Bocio y DJ Way. Bueno, estamos de vuelta después de los sugerentes anuncios comerciales. Sí. No comerciales, son anuncios de otros programas de nuestros colegas. La radio con más rockstars debe ser del mundo. La tenemos a Juanse. Lo tenemos uno más en la lista ahora, pero no terminamos más. ¿Viste? Todo eso que están ahí, la silueta esa que están ahí, nuevos. Sí. Hay nuevos. Estamos con Coleman también este año. Sí, en un lugar con parlantes con Coleman. Bueno, después tenemos a Cucho. A Cucho de los Decadentes, lo tenemos a Felipe Colombo y a Cecilia Lía al mediodía. ¿Va a haber fiesta a fin de año? ¿Va a haber una fiesta, algo, no? Siempre hacen principio de año. ¿Fin de año? Hay un champán, una cosa para el personal. Una caja con turrones. Se estilaba en una época. Solo para los empleados. Y nosotros no somos empleados de la radio. ¿Qué somos nosotros? Las estrellas también somos empleados, discúlpame. Somos también empleados, dice ahí. Escrito. Llamemos a Bobby, ¿dónde está? O somos Bobby contratados. Llamemos para. Nosotros somos contratados. Llamemos a Bobby para dilucidar este tema. Si no me blanquean, me voy. ¿Cómo se llama? Seguimos. Con más música. Se blanquea con cal, te va a blanquear. Sí. Van a tirar cal y me van a meter adentro de un barril. ¿Cómo se llama? Esto es Barem. Que está en Berlín. Sí, siempre. Vive en Berlín, ahí a la vuelta. A la vuelta. Es el lanzamiento 004 de su sello Fan. No tengo más data que eso. 004. Así se llaman los temas, sí, hoy en día. Sí. 004. Zeta Bocio, DJ Way. Audio. Everybody to come on in. The rumor of the festivities was heard all over Tennis. This is how is born the word Edenist. Edenist. Edenist. Edenist. Edenist. Quejeto. Quejeto. Quejeto. Quejeto. Quejeto. Esto es Nico Jamui. El tema está es Ebony. Es un, está muy bueno. Sí. Es un remix del tema Ebony de Africanism. Que lo poníamos en el allá por el 2000, cuando me lo mandó Jamuy, le digo, mirá Jamuy, hiciste este tema, lo voy a volver a poner. ¿Allá por el 2000 ese? ¿Sí? Este es, hizo una reversión de un tema del 2000. Ah, mirá qué bien. Que cuando lo escuché dije, ah, Jamuy, reviviste este, que estaba buenísimo para ponerlo. Y me trató de vender algo y me mandó el remix, te pasé. Un beso, Jamuy, te queremos. ¿Cómo se llama? Seguimos con más música, seguimos con Facundo Amor, el tema se llama Feel. No, a la tanda. A la tanda, exactamente. Sí, nos tenemos que ir a la tanda. A la tanda. Y bueno, a algún lado, cuando ustedes se van a la tanda, nosotros nos vamos a otro lado. Nosotros nos vamos a la terraza y volvemos. Audio, Z Bocio y DJ Way. Sábados a la medianoche. Nacionalrock.com. En Nacional.